en El Salvador. Para profundizar sobre la situación del uso y distribución de frecuencias en El Salvador, daremos el pase de transmisión a nuestros compañeros de Radio Hiscanal. ¿En manos de quién están los medios de comunicación en El Salvador? Los grandes medios de comunicación social de El Salvador y de América Latina y del mundo están en manos de las grandes, concentrados en los grandes monopolios. ¿Y a qué intereses obedecen? Pues obedecen a los intereses de los ricos, de los grandes empresarios. Es cierto de que haya habido cierta apertura y que han habido ciertas leyes, ciertos decretos que le favorecen a los periodistas buscar ser lo más objetivo posible y transparentar la información, pero la información de los grandes medios, lo que hacen los grandes medios, obedece a los intereses de la oligarquía. La desigualdad en El Salvador no solo es la brecha de pobreza entre ricos y pobres, también se manifiesta en la distribución de los medios de comunicación, marcados por los monopolios que responden a los intereses económicos y políticos de los grupos de poder. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha afirmado que son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. El 100% de las concesiones de los espacios de El Salvador los otorga la CIGET, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. La solicitud de las concesiones de radio y televisión tienen un costo millonario, a la cual solo un sector minoritario de poder económico puede acceder. Así nos explica Mario Martínez, director de Radio Mangle, y expone que este mecanismo atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. El mecanismo legal de CIGET, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, el mecanismo legal es la subasta. No existe otro mecanismo. Ahí no hay otro requisito que cumplir, que es hacer el estudio de la frecuencia que querés y te dan el sobrecito. El sobrecito es como la competencia de las reinas en las fiestas patronales. Te dan el sobre porque es subasta a sobre cerrado. El que pone más es el que obtiene la frecuencia. Entonces, ese es el mecanismo que tiene la CIGET. El mecanismo legal de la CIGET en El Salvador no analizan si la radio es lucrativa, si la radio va a tener un servicio social en la comunidad. No, simplemente si es comunitaria, si es comercial, y la ley es pareja, subasta y punto. El Salvador es uno de los pocos países que mantiene vigente el mecanismo de la subasta, modalidad que excluye automáticamente a personas, organizaciones, iglesias que deseen administrar una frecuencia y por falta de recursos económicos no lo hacen. Martínez expone también que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos. Bueno, los medios de comunicación en nuestro país desde años han estado concentrados en un solo poder. Ese es un poder de tres personas, si se puede decir, tres familias, de las cuales son la mayoritariamente dueña del espectro radioeléctrico en nuestro país, y coincide con los gobiernos de turno que han estado en nuestro país. El caso de Elías Antonio Saca, que es un empresario radial, él cuando no era presidente, pues tenía 6 radios, y cuando salió nos pudimos dar cuenta que salió con 14, 15 radios más. Y yo te digo por experiencia propia, porque yo fui a CIGET a solicitar una frecuencia para Radio Mangle y dijeron, miren, aquí las frecuencias todas están dadas, pero no echadas a andar. O sea, que allí el empresario compra la frecuencia para que no haya espacio para otras organizaciones sociales o ya sea otro empresario radial. Entonces está comprada la frecuencia nomás para tenerlo como reserva, como para decir, miren, no hay chance de dar otra frecuencia porque ya está asignada a. Y lo que hace el empresario es comprar la frecuencia para que nadie la pueda utilizar. Eso es un caso que nos pasó a nosotros con el 98.1, que la solicitamos y dijeron, no, esa frecuencia no puede estar dada porque ya está asignada. Entonces en CIGET todavía hay gente ahí como como vigilantes, como gente cuidando las frecuencias, porque todavía hay gente de la derecha dentro de CIGET. Medios tradicionales y de cobertura nacional alejados de la realidad de la inmensa mayoría. Medios con intereses económicos, con programación vertical y excluyente. Según el libro Los monopolios de la verdad, el modelo de los medios de comunicación salvadoreños es igual al desarrollado durante los más de 40 años de la dictadura militar que inició en 1931 con Maximiliano Hernández Martínez. En medio de esta realidad, surgen las radios comunitarias un poco antes de la firma de los acuerdos de paz en 1992, formando la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Desde que se forma ARPAS, las distintas radios comunitarias empezaron una lucha para obtener una frecuencia, frecuencia 92.1, que fue comprada en 1998 y segmentada a las radios populares para tener cobertura nacional. Mire, las radios comunitarias y los centros de producción afiliados a ARPA, desde que nacen o nacemos como parte de un proceso de lucha del pueblo salvadoreño, es un proyecto político. Somos parte del movimiento popular, somos parte del movimiento social. Ese es mi punto de vista y como tal, nosotros sí hemos hecho mucho como medios de comunicación. Las radios comunitarias participativas populares nacen para responder a la necesidad concreta de informar, educar, entretener. Estas emisoras son medios que median, son parte de los problemas y soluciones de la población. Nosotros tratamos de orientar, de informar, de aclarar, pero que sea la misma gente la que diga las cosas, tal como son. Nosotros somos unos facilitadores. Y además, la misma programación que tienen las radios comunitarias es una programación de que, para mí, es educativa, es formativa, es recreativa también, pero en sí, su programación tiene una finalidad y es educar, formar, concientizar, elevar nuestro nivel de conciencia de gente para no, y abrirle los ojos, abrirnos los ojos para no dejarnos engañar, para no dejarnos confundir por los grandes medios. Entonces, ese ha sido nuestro papel, pero además hemos contribuido mucho en la parte también organizativa, en la parte de desarrollo económico de las comunidades. Hemos pasado programas, pasamos una programación que le ayuda al campesino, que le ayuda al obrero, que le ayuda a la gente. Hablar de la mayoría de los medios de comunicación en El Salvador, radio, prensa, televisión, es hablar del primer o cuarto poder que representa los intereses políticos y económicos de la clase capitalista. Realidad desfavorable para las emisoras comunitarias que representan el sentir, pensar de las comunidades más empobrecidas. Hoy la lucha de estas emisoras y de diferentes sectores de la población es principalmente para que las radios comunitarias sean reconocidas en las leyes de comunicación de nuestro país. Bueno, hay un esfuerzo como Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, de presentar una reforma a la ley, porque la actual ley que está es una ley que no ha sido consultada con todos los sectores del país. Entonces, esta ley lo que hace es discutir la ley en el sentido de que los medios comunitarios, los medios comerciales y los medios públicos sean repartidos en porcentajes igual, y que es más, se guarde una reserva del 5%. Estoy hablando de que las radios comunitarias pueden tener un 35%, las radios comerciales un 35% y el 30% para las radios públicas con un margen de reserva. Lo otro es, en esta semana en la que estamos, se están haciendo los últimos ajustes para presentar un amparo de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia para que la Asamblea Legislativa aligere pues esta discusión, porque ya está ahí en el seno legislativo. La propuesta de ley para que reconozcan la figura y el papel de las radios comunitarias está en la Asamblea Legislativa, siendo una de las principales demandas que debería dar respuesta el gobierno de Salvador Sánchez Serén, segundo presidente de la izquierda salvadoreña.